¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! ¡Volveremos muy pronto! ¡Quedan tantas aventuras por vivir! ¡Muchas más canciones para ti! ¡Esto es Jenny Jenny!